quisiera verte en mi brazo, oye mi linda criatura. Búscame la solución, morena, solo quiero que sea para mí. Búscame la solución, morena, solo quiero que sea para mí. Porque ya este corazón lo espera, necesita remedio de ti. Porque ya este corazón lo espera, necesita remedio de ti. Quisiera verte en mi brazo, oye mi linda.